plata han podido mandar uno de sus hijos a la escuela media y luego se ha hecho el maestro en la escuela primaria. Es eso lo que se llama emancipación. Dar la oportunidad a la gente de ir adelante, ¿no? De luchar para mejorar su vida. Y el drama de la actualidad es que estamos quitando esta posibilidad a la gente, ¿no? Y más bien la agricultura campesina puede ofrecer sus posibilidades de emancipación. En términos más generales, ¿no? Mi abuela, mi abuelo estaban trabajando muy duro, aspirando de andar adelante. Y eso ha sido la fuerza que para producir más, para desarrollar su finca, ¿no? Las aspiraciones emancipatorias del campesinado y el desarrollo continuo de la producción son las ruedas que hacen mover la historia agraria y que aseguran que hay alimentación para los pueblos. Así es. Bueno, ¿qué es? Tenemos frente de nosotros diferentes conceptos: agricultura familiar, la agricultura campesina, la pequeña propiedad, también su uso. La agricultura familiar es un concepto sobre todo de tipo legal, ¿no? Está especificando las relaciones de propiedad, de quién es la tierra, quién da el trabajo, el trabajo es trabajo familiar, y quién toma las decisiones, es la familia que toma la decisión. Además de eso, hay agricultura campesina, que es otro concepto. En vez de enfocar en las relaciones de propiedad, enfoca al modo de producir, ¿no? Cómo se combinan los recursos, cómo se produce, cómo se está desarrollando la producción, cómo se va adelante, ¿no? Mira a los aspectos, digamos, sociomateriales a la producción, pero en gran medida se coincide. Y es un aspecto muy importante eso de los recursos, pues el núcleo, el corazón vivo de la agricultura campesina es la búsqueda, es la construcción de autonomía, una autonomía que se basa en una base de recursos autogobernados, ¿no? Recursos como aquí, los animales, la hierba, el rancho, puede ser muy simple, pero ellos son hasta orgullosos que tienen esta base de recursos y que con trabajo duro les permite ir adelante. Autonomía es un punto muy central en la agricultura campesina y con eso hacen una agricultura que se distingue de otras formas. Y es así en el sur, pero es igualmente, es una imagen de Frisia, mi tierra, es igual en el norte de este globo. Y muy importante en construir esta autonomía son los ciclos, se podría decir, los flujos, los ciclos agroecológicos, ¿no? La agricultura campesina siempre ha sido agroecológico, ¿no? Buscando de equilibrar los diferentes flujos entre animales, estiércol, la tierra, la alimentación, equilibrándolo, adaptándolo, y así hay ciclos y flujos agronómicos, pero también flujos socioeconómicos, y buscar el equilibrio siempre es decisivo. Esto también permite a la agricultura campesina su resiliencia, ¿no? No dependen de nadie para construir esta autonomía. En síntesis, ¿no? hay esta base autónoma de recursos, es también siempre las luchas para la tierra, que es uno de los recursos más importantes, la centralidad del trabajo, la resiliencia, y todo eso es bien importante para la sociedad como tal. Y finalmente, el aspecto de la pequeña propiedad, ¿no? Cuando andamos a nivel nacional siempre hay una distribución de la tierra y relativamente la agricultura campesina, familiar, es de pequeña escala en comparación con el hermano grande, que es la agricultura capitalista. También hay otra forma de agricultura, que es la agricultura empresarial, que no se, basa en base de recursos autónomos, pero de suma importancia son los flujos mercantiles. No tienen que comprar al fin en vez de producirlo, tienen que comprar los animales en vez de reproducirlo, tienen que conseguir mano de obra en vez de tener fuerzas de trabajo familiar. El crédito es muy importante, ¿no? Eso hace de su agricultura una operación financiera que se relaciona también de forma agresiva con otras formas de agricultura. Es una realidad que ustedes viven muy de cerca, ¿no? El proyecto política CITES, ¿no? Es evidentemente apunta a reedificar el estado de la agricultura empresarial aquí también. Cuando retornamos a la agricultura campesina, entre paréntesis, esto es un cuadro, una pintura que conseguí en Medellín, hecho de una familia campesina, si me recuerdo bien, de Guarne. Tienen una técnica muy específica, pintan a la parte trasera de vidrio, ¿no? Que da un efecto muy lindo. Ayer se ha preguntado, pero hay un modelo de desarrollo campesino y sería un modelo adecuado para las zonas de reserva campesina. Mi argumento es que sí, sí hay un modelo de desarrollo campesino. Es un modelo que busca la autonomía, ¿no? Que hace hincapié en la centralidad del trabajo, que desarrolla el aspecto agroecológico, que da mucha importancia a la cooperación entre agricultores, y productores y consumidores. Y tal modelo no hay que inventarlo, existe ya en muchos sitios, como aquí en Brasil, en los campamentos del MST, existe también en Europa. Aquí hay tres jóvenes campesinos que pertenecen a una cooperativa territorial. ¿No? Son ellos que mantienen el paisaje, son ellos que producen la biodiversidad, argumentando nosotros conocemos mucho mejor nuestro ecosistema que los Estado o quien sea. Pero queremos hacerlo de nuestra manera y queremos una remuneración justa. También en la elaboración, el procesamiento de leche en productos como en muchos otros productos es una forma que un mecanismo de este modelo campesino. La creación de mercados nuevos, ¿no? Que dan a consumidores precios más bajos, pero al campesino le da un precio mayor. Estos mercados hay miles en Europa. Es un otro elemento que ayuda a crear este espacio para la agricultura campesino, para desarrollarse más. ¿No? Ayer ya se ha mencionado, Sergio ha subrayado mucho de eso, ¿no? Se necesita infraestructura, se necesita mercados, almacenes, se necesita laboratorios del campo donde la ciencia y los campesinos experimentan juntos nuevas formas de aprendizaje. ¿No? La universidad tiene que trasladarse a las comunidades. Así se puede crear espacio. En este espacio, nuevamente, hay palabras centrales que representan nuevos valores, ¿no? La autonomía es un valor, la autonomía que se opone diametralmente al capital que busca imponer su control. Autogobierno es un valor importantísimo, ¿no? Que se opone al poder hegemónico y a las tendencias autoritarias. Diversidad, ya se ha mencionado esta tarde, ¿no? El policultivo versus el monocultivo, etc. Y una otra distribución de la riqueza, ¿no? Que se puede dar a través de estos mercados nuevos, para que se oponga a la explotación extrema. Entonces, todas estas actividades que molestan, son valores que molestan, pero que sí hay que, hay que materializar, hay que realizar. ¿No? Y más mano que se realiza más en prácticas alternativas, hay efectos, pueden haber efectos muy fuertes. ¿No? En las zonas de reserva campesina donde se llevará a cabo eso, serán como una crítica permanente al sistema dominante. ¿No? También será un hecho positivo en la movilización, en las luchas necesarias, pues dan un ejemplo concreto a la gente que se puede hacer diversamente. Da también orgullo a la gente, ¿no? Lo hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros hemos creado esta autonomía como Mondragón, nosotros hemos podemos practicar el autogobierno. Y finalmente, tales constelaciones crean una línea de defensa tan necesaria en tiempos de crisis.